Bueno, pues esta es otra vez la primera grabación en esta grabadora que compré por Amazon. He restaurado de fábrica los valores, por lo que vuelve a grabar en formato WAV a 512 KB. No está activación por voz puesto, sino que es así, graba de corrido. Si ahorita dejo la grabadora grabando, se queda ahí grabando. Todo el ruido que haya, todo el silencio que haya, ella sigue grabando. ¿Qué más? Bueno, pues que una vez que le he dado formato, más bien una vez que he restablecido los valores de fábrica, le he dado formato a la micro SD y le he dado formato al almacenamiento interno. Ahora le he dado a grabar y como están los valores de fábrica, seguro que se va a grabar directamente al formato interno, eso supongo. No tiene clave de, o sea, password. Y nada más, y no tiene ninguna grabación. No tiene nada de audiolibros, así que esta es la primera grabación. Voy a aprovechar ahorita que es sábado 4 de mayo del año 2024, 2:38, supongamos que fueran las 3, tengo 2 horas para leer en voz alta aquí en la Mac o en la pantalla de cualquier teléfono o en papel. Ahorita veo qué hago, ahorita veo a ver qué decido. Y lo primero que haré acá en la grabadorcita será cambiarle primero el formato de grabación. Está grabando en formato WAV, como dije. Le voy a cambiar a formato MP3. No le voy a cambiar bitrate. No le voy a cambiar ganancia. No le voy a cambiar cuánto es lo que entra por el micrófono. Y no, nada más le voy a cambiar a MP3. Y a el formato que es que activación por voz, eso es lo que voy a hacer.